alto el precio de la modernidad. Algún plan de descontaminación, oye el grito de desesperación, algo urgente que deje respirar. Eso sí que, oh no, no, más mentira, no, más actitud, oh no, no, más mentira, no. Oh no, no, más mentira, no, más actitud, oh no, no, más mentira, no. El sistema es perfecto y funcional, hay ofertas y deudas por montón, el consumo no da felicidad. Creen saber lo que la gente quiere, quiere todo lo que no haga pensar, quiere el éxito, quiere adelgazar. Eso sí que, oh no, no, más mentiras, no, más actitud, oh no, no, más mentiras, no. Oh no, no, más mentiras, no, más actitud, oh no, no, más mentiras, no. Legaliza un cambio, piensa positivo, mentaliza un cambio, la mentalidad necesita un cambio, la oportunidad para hacer un cambio. Legaliza un cambio, piensa positivo, mentaliza un cambio, la mentalidad necesita un cambio, la oportunidad para hacer un cambio. La intención era buena y se murió, terminó ser fin y llegó a su fin, descartable como tu vida y yo. Yo comprendo la crisis cultural y te juro que quisiera ayudar, los negocios no me dejan pensar. Eso sí que, oh no, no, más mentiras, no, más actitud, oh no, no, más mentiras, no. Oh no, no, más mentiras, no, más actitud, oh no, no, más mentiras, no. Piensa positivo, mentaliza un cambio, la mentalidad necesita un cambio, la oportunidad para hacer un cambio. Tú eres, ay yo, tengo todo el derecho a respirar, ay yo, tengo todo el derecho de opinar, ay yo, tengo todo el derecho a respirar, ay yo, tengo todo el derecho a reclamar, ay yo. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle, sorteé las trampas del amor. I'm

flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. pudiera la flor crecer sin tierra. Con la ciudad de la... pueden impedir. En mi fragilidad es el curso de las cosas. Se vuelve delator, se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima. Se van cayendo de mis labios. Señuelo, hay algo oculto en cada sensación que ya parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Se vuelve delator, la fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle. Nunca sorteé las trampas del amor. gracias totales. Siempre seremos. estimados amigos. Estamos comenzando el programa conversando educación y le vamos a pedir disculpas porque estoy con una alumna del octavo año básico, porque hoy día tuvimos una situación compleja en el colegio y fue imposible salir hasta esta hora. Por lo tanto, vamos a pedir las disculpas pertinentes, porque yo sé que este es un programa que lo escuchan muchos apoderados, muchas personas, muchos niños, y lamentablemente fue prácticamente imposible salir. Y la Isidora me esperó, y por la paciencia de la Isidora, seguramente también la vamos a conviar a otro programa ya para que esté un programa entero. Pero ahora empezamos, y creo que una de las cosas importantes, estimados auditores, es que hoy día tenemos una niña excelente del octavo año A. Es una niña que se ha preocupado mucho de investigar cosas, de aprender cosas, de poder desarrollarse como persona y también de poder tener ese amor por el conocimiento que a la Isidora le agrada y también poder desarrollarse en forma absolutamente normal en todo lo que ella haga. Así que vamos hoy día a tener un programa de conversación en esta hora que nos queda de programa con la Isidora. Y decirle a ustedes que estamos siempre muy agradecidos de que ustedes nos escuchen, de que nos puedan mandar sugerencias tanto vía WhatsApp o por el teléfono de la radio, pero básicamente es lo que nosotros queremos plantearle hoy día. Pero antes de empezar a conversar con la Isidora, hay algo que también yo creo que quiero hacer una reflexión corta, pequeña, acerca de lo que tiene que ver con los profesores y con los colegios en general. Ustedes me van a perdonar quizás un poco la franqueza, pero cada día me estoy dando cuenta que el hecho de ser profesor y de poder trabajar en este ámbito se está haciendo cada vez más difícil. Digo que es cada vez más difícil porque en este minuto está casi, podríamos decir, el profesor desvalido. Casi podríamos decir que el profesor hoy día tiene poca credibilidad, inclusive del Ministerio de Educación. ¿Por qué digo esto yo? Porque frente a cualquier acusación que le haga un apoderado a un profesor, prácticamente es absolutamente escuchado por el Ministerio de Educación. Y nosotros, para poder defendernos, para poder decir cuál es nuestra verdad, nos cuesta tremendamente mucho. Nos cuesta mucho porque tenemos que tener evidencias, tenemos que tener un montón de cosas en las cuales son muy difíciles a veces de juntar, porque los hechos que a veces acusan a un profesor, sea de cualquier colegio, a veces son la mayoría de ellos infundios, no son realidad, pero lamentablemente el ministerio los da como por cierto. Entonces hoy día estamos viendo, y lo digo yo porque estoy viviendo eso, estoy viviendo como profesor en la misma zona de trabajo, estoy viviendo cómo cada día los profesores están más desvalidos y están más complicados y con más cuidado de poder trabajar en este ambiente. Entonces, creo que es importante esta reflexión, decírsela a ustedes, estimados apoderados, porque en definitiva el hecho de poder estar al frente de una sala de clases y el poder lograr cambios significativos en los niños cuesta, y también tenemos que bregar contra el sistema. Eso es lo que hoy día en realidad nos está generando dificultades. Bueno, esa es como la editorial que todos los días jueves nosotros hacemos. Pero ahora quiero que presentemos a nuestra amiga, pues a nuestro partner que acá tenemos en la radio, que es la Isidora. Isidora, cuéntanos. Yo estoy emocionada por esto. Estuve esperando mucho rato, como una hora y algo, y yo pensaba qué estaba pasando. Y al final me di cuenta de que sí sabía. Fui con una amiga a pedir un libro, que soy fan de la lectura. Creo que es momento de decir realmente en algo que escuchan muchas personas, muchos apoderados, niños del colegio, que escribo poemas. Y no, el año pasado no escribía nada. O sea, siempre me ha gustado esto de leer, de investigar cosas, como bien decía el profesor. Y yo me inspiré en una clase de matemática, hice mi primer poema, porque me había sacado mala nota en una prueba y todavía no revisaban la prueba, estaban haciendo algo complejado, al que les cuenta mal el puntaje. Y yo tomé un cuaderno que ocupaba en ese momento para dibujar, y sinceramente me inspiré en una en una mala nota de matemática. Ya. Y después empecé a mostrarle a una amiga mía, la Michelle Díaz, que el poema, y me y yo le pregunté cómo me había quedado. Ella me había quedado, y ella dijo que me había quedado bacán, porque así habla ella. Y bueno, se lo mostré a mi profesora jefe, la profesora María Pacheco Lascani, que es una profesora a la cual quiero mucho, y sé que ella me quiere porque lo ha dicho. Y ella lo colgó en la biblioteca, o en el CRA, como dicen. Y a veces cuando los lunes, cuando voy al CRA por la asignatura, a veces lo veo y lo leo, mi poema ahí, y algo súper bello. ¿Qué siente, o sea, qué te pasa cuando tú lees el poema que tú hiciste y lo lees todas las semanas cuando entras al CRA? Buena pregunta. Me siento como, me siento casi todos los días enamorada. ¿Te sientes enamorada? Sí. ¿Enamorada de qué? De alguien. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué, cómo lo sientes eso? Siente... Pero no tiene un nombre ese enamor. Ese sí, amor. Sí tiene. ¿Tiene sí, siempre le digo de una manera específica en mis poemas. Ah, ya. Sí. Quiere que se lo diga, ¿cierto? ¿Y esa persona sabe que tú escribes poemas? Sí. Los lee y le gusta mucho. ¿Y tú tienes algún poema ahora que nos puedas leer? ¿O nos puedas decir de...? Sí, tengo. ¿Tiene uno? Sí. Búscalo, para que vamos conversando, porque estamos conversando con la Isidora. Fíjese usted que una de las cosas importantes hoy día que nosotros tenemos que lograr es exactamente lo que la Isidora está haciendo, el poder generar el gusto primero por la lectura, el gusto por escribir y también, por qué no decirlo, el gusto por la belleza que efectivamente se va a transmitir a través de un poema, a través de un escrito o a través de una poesía. Bueno, lo que nuestra amiga tiene talento para esto, y yo quiero que ustedes hoy día escuchen uno. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Sí, tengo uno en el que hablo de esa persona. A ver, ¿cómo es? Se llama Drowned Princess, que vendría siendo princesa ahogada. Con ciertos colores te recuerdo, tus ojos azules siguen igual, pero solo yo ven lo que nadie más ve. Ven, eres lo primero que pienso cuando pido un deseo. Sé que quizá tú no lo hagas, pero yo sí. Cuando te oigo cantar, ganas de llorar me dan por lo hermoso que cantas. Ahora yo soy tu príncipe y tú mi princesa. Salvarte es mi sueño. Tus cabellos rubios son tan puros como la claridad de tu corazón. A veces no sé qué hacer para poder correr hacia ti, salvarte y decirte que todo estará bien. Eres el que me hace sonreír estúpidamente. Contigo sueño a veces. Creo que sientes que te ahogas de nuevo. No te pasará otra vez, porque yo te rescataré, tal y como tú lo hiciste antes. Ven, me pregunto qué sientes por mí. Y ahí acaba. ¿Esa persona leyó ese poema o no? No lo sé, porque de repente lo dejo en cierto sitio, cuando estoy con él, y lo dejo en cierto sitio, y de repente lo veo y le digo, no lo leas. ¿Y por qué le dice que no lo leas? Porque me da vergüenza que sepa cómo lo describo. Isidora, hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Por qué tú te desarrollas este talento? ¿Hay alguien en tu familia que te ha incentivado eso? ¿Hay alguien que te ha dicho? ¿Alguna profesora? ¿Que me ha apoyado lo del poema? Sí, que te ha incentivado el escribir poemas. La tía Mari. ¿Qué te ha dicho la tía Mari? Que debería seguir escribiendo, que tengo talento para eso. Y cosas así. También mis compañeras, la pía Briceño, Maite Valenzuela, Michelle Díaz, Gabriela Seguel. Y cuando leo los poemas en su clase en orientación, ¿ya?, o en cualquier otra asignatura en lenguaje, la otra vez leí, todos me aplauden. Y yo a veces pienso que por qué me aplauden. Yo siempre siento que en los poemas me faltan algo y que quedan malos. ¿Tú misma te criticas y dices, no están buenos mis poemas? No, porque esto de que te da... Me da un poco de vergüenza hablar de la persona a la cual me gusta. ¿Ya? Frente a todo y que él mismo sepa. Y también mi mamá me ha dicho que, cuando le he mostrado poemas, me ha dicho que siempre son de amor o desamor. Ya. Pero también tengo otros poemas que hablan de otras cosas. Tengo algunos que se tratan de principalmente de híbridos, que vendría siendo una mezcla entre dos razas. Ya. O sea, tú tienes generalmente las niñas o los niños que tienen talento comienzan a temprana edad, como tú, a escribir, ¿verdad? Y a poder desarrollar ese talento que tú tienes. Pero frente a eso, Isidora, te voy a hacer una pregunta. No sé si te va a gustar o no. ¿Cómo lo pasas tú en el colegio? Bien. ¿Por qué lo pasas bien? Bueno, depende. Lo paso bien porque tengo conocidas y amigas que son de estas personas que me han, cuando yo he tenido ganas de llorar, me ha prestado el hombro para que yo llore. Hay gente que, yo digo en un poema, que hay gente que me quiere como soy. Y eso se lo agradezco un montón. ¿Te quiere como tú eres? Sí. Ahora, ¿tienes muchas amigas en el colegio o amigos? Amigos tenía el año pasado, pero dejé de hablar con ellos. ¿Por qué, Javi? Pero Javi, no, Isidora. Ay, se parece un montón. Perdón. Que en la edad, yo tengo un amigo de 15 años. ¿Ya? No, como 16 tiene. Y él me ha dicho que los hombres de esa edad, a mi edad, ven a las amigas como potenciales pololas. ¿Ah, sí? Sí, y es verdad. Por ejemplo, hay gente que dice, o sea, me decían que yo soy aquí muy, muy linda y cosas así. Ya. Amigo que tengo, que tenía. Pero, por ejemplo, cuando tú en la mañana te despiertas, ¿a qué hora te despiertas? ¿A las 7? No, menos. 6:30, 6:20. 6:20. Te despiertas y tú abres los ojos y piensas, oh, qué rico, tengo que ir al colegio hoy día, qué felicidad. O piensas, pucha, tengo que ir al colegio, ¿por qué no me quedo un rato más en la cama? ¿Cuál es digamos, la percepción que tú tienes en ese minuto? Que la primera sería, qué bueno que tengo que levantarme a ir al colegio. ¿Te gusta? Sí, me gusta ese término en que estudiar historia, lenguaje, aprender más sobre mis mismas poesías, es algo genial. Es como una vez estaba hablando con un primo mío, ¿ya?, al cual quiero mucho, que yo él, ¿cómo fue? No me acuerdo muy bien. ¿Con tu primo? ¿Estabas hablando con tu primo? Sí, pero no me acuerdo muy bien lo que me dijo exactamente. ¿Pero tenía que ver con el tema de los poemas? Ah, sí, me dijo... No. Me acuerdo que él me dijo que la época de colegio era la mejor de nuestras vidas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me da cuándo decirte Javiera? ¿Por qué te voy a decirte Javiera cuando tú eres Isidora? No lo sé. ¿No sabes? No. Porque yo la ya... profesora de inglés del año pasado me decía Isadora. ¿Quién? La Miyamin. Ah, sí, te decían. Sí, bueno, a veces se le salía Isadora y yo le decía a tía Isidora. ¿Tú piensas, Isidora, o qué piensas tú del ambiente del colegio, del ambiente cuando tú sales a recreo, cuando tú estás con tus compañeras, cuando tú te quieres recrear con tu amiga y no con otras amigas? ¿Tú sientes que los niños son niños muy agresivos, son niños que lo pasan bien? ¿Cómo lo ves tú eso ahí? Entre un intermediario, porque cuando, ¿sí?, uno ve a un niño chico, casi siempre están corriendo, jugueteando por ahí, o ve a los de séptimo jugando. Y nosotros como octavo básico, es como que siempre vamos en grupo. ¿Ya? Así como un grupo aquí, un grupo acá, los pololos allá, y los que les gusta el reggaetón acá, o los... no sé. Que igual es difícil para mí a veces entender a mi curso. Entender a las propias personas con las cuales siempre estoy. Pero Javier, vamos con Javiera. Isidora, a mí me ha dado mucho gusto de ver que tú siempre estás dispuesta a exponer algo, a poder participar en algo que tú conoces y que quieres planteárselo a sus compañeros. ¿Eso te nace en forma espontánea? ¿No te da vergüenza? ¿Te agrada? Mira, la primera vez que yo leí mi poema, ¿ya?, que se llama Amistad o Amor, me sentí... estaba nerviosa, estaba entre feliz y nerviosa, ¿ya? Pensando en qué dirán. Típico cuando uno tiene 13 años o ese rango de edad, que uno piensa en lo que va a pensar la gente, la vergüenza que te va a dar si ellos piensan ciertas cosas. Y cuando lo leí después y me empezaron a aplaudir, me sentí bien. ¿Sí? ¿No tuviste problema? No, no tuve problema. Y además cuando me inspiro para escribir es un momento como en que veo un lápiz o veo un niño, no sé, hablando como los flaites, y me inspiro así. Me sale una cuestión así. ¿Qué opináis de los flaites? Ah, nunca conocí un flaite. Pero tampoco lo veo como un alien. ¿Ya? Por decirlo así. No, no sé, no tengo nada en contra de ellos. Es como cuando uno le pregunta qué piensa de los gays. Yo pienso que los gays son personas también. Y la gente que los discrimina deberían pensar más y darse cuenta de que sus propios hijos, su propia familia podría tener ese gusto sexual o romántico. ¿Te parece, Isidora, que vamos a una pequeña pausa musical? Sí. Para que tengamos más ánimo de seguir conversando, ¿te parece o no? Sí. Mira, Joe Vasconcelos tiene un tema que es súper lindo, que es mágico. Así como a ti te gusta escribir los poemas mágicos, vamos a... Me gustaría escuchar una canción en especial, porque ayer fui al cine con mi primo. ¿Sí? Mi primo Matías, el que contaba que me había dicho eso. Sí. Y vimos Guardianes de la Galaxia 2. Yo lo hinché mucho para que viéramos esa película. Ya. Fue increíble. Las canciones que ponen son hermosas. ¿Sí? Hay una canción que ponen que se llama Brandis. ¿Ya? You Are a Fine Girl, que es muy buena. ¿Muy bonita? Sí. Te agrada. Vamos a poner a este artista nacional. Sí. Tal vez hago una canción. Sentir la vida, eso sí es fundamental. No esconder nada, cantar lo que hay que cantar. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Mágico ideal. En alucinar, tan indecente, tan ardiente como el sol, y las estrellas no lo quieren olvidar. Tiene sentido si la magia está en el ser, ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal, mágico ideal, un mágico ideal. Si hay un dueño en ese corazón, si es un hechizo o pura ilusión, súbete al sueño, ven a descubrir. Yeah. Tu mágico ideal. Mágico, mágico ideal. Tu mágico ideal. Para cantar hay que tener mucha pasión. Sentir la vida con amor, con devoción. Pequeña no es con un suspiro se partió. Tocó la luna en una noche de San Juan. Tiene sentido si la magia está en el ser. Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal. Mágico ideal, mágico ideal. Mágico, mágico ideal. Yeah. secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amiga, yo le siento sin usar el propio viento, y es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando, y ahora tengo que morir de ser. Bien, pues estamos continuando con nuestro programa Conversando Educación. Hoy día aquí conversando con la Isidora. La Isidora es una alumna de octavo año A y que su gran amor y su gran deseo es poder escribir cada día más. Ella es una alumna que está escribiendo muchos poemas, está leyendo mucho también. Oye, Isidora, ¿qué libro te has leído? Varios, como unos 70 y tantos. Cuéntame de uno, por ejemplo. Cazadores de Sombras. Más o menos cuéntanos de qué se trataba Cazadores de Sombras. Cazadores de Sombras era una saga donde había un mundo de donde habían humanos y demonios y hadas y ángeles. Ya. Había un tipo de como híbrido, otro tema más, que se llamaba Shadowhunters. Ya. Cazadores de Sombras. Que ellos cazaban demonios. Básicamente de eso trata. De cómo esta chica, Clary, que es una cazadora de sombras, pero ella no lo sabe. Ya. Descubre que su madre lo era, su padre, Valentine, tenía algo así como un golpe de estado, quería hacer él. Ya. El círculo. ¿Para tener más poder? No, sí. Que son un grupo de Shadowhunters que buscan otro tipo de política, que quieren que todos los demonios mueran. Y no ser flexible con los vampiros, brujos, cosas así. Y eso al llevarlo a la vida real, Isidora, ¿tú consideras que en la vida real también existen situaciones demoníacas o complicadas en ese aspecto o no? Sí. ¿Sí? ¿Tú consideras? A mí me han penado. ¿Ah? A mí me han penado, he tenido experiencias muy paranormales. No te puedo creer, ¿y eso han sido complicadas para ti o no? No, no tanto, porque como sé qué espíritus son y estas cosas. ¿Y no te da susto? No me da tanto susto, porque yo siento su presencia, pero no los veo. Ya. Creo que si los viera, ahí me daría un poco de miedo. Y así, ¿por eso te gusta un poco también la literatura tirada a esa temática o no? Sí, pero no solo leo cosas así, también he leído de política, de, no sé, de política. ¿Qué has leído? Estados políticos, qué significa el tiranismo, la capitalía, el capitalismo, el mercantilismo, la democracia, el teocrismo, cosas tipo de sistemas políticos. ¿Y de eso a ti te interesa, digamos, también sí, tratar de leer de esos temas para poder aprender un poco más sobre el punto? Sí, no quiero quedarme mucho en la fantasía. Ya. Porque eso me han dicho, que yo soy muy fantasiosa. Cuando tú seas adulta, ¿te has pensado, te has imaginado lo que tú vas a hacer cuando estés adulta, digamos, tenga unos 25, 26 años? ¿Qué se imagina la Isidora? Hoy día, si yo te preguntara, Isidora, tú tienes 25, 30 años ahora, ¿qué estaría haciendo la Isidora? Posiblemente estaría trabajando entre antropología o psicología. Ya. O quizá escribiendo más poemas, leyendo más libros, o quizá escribiendo un propio libro. ¿Ya? ¿Nunca has tratado de escribir tu propio libro, no? Una vez, pero no una biografía, una autobiografía, sino un libro de ficción. Un libro de ficción, pero la autora eres tú. Sí. ¿Y eso lo has empezado, lo has pensado? Sí, lo he pensado. Tengo la temática hecha, solo que no sabría cómo empezar. ¿Cómo te llega a ti de repente, por ejemplo, tú estás sentada, estás en tu casa, vas en la micro, vas en algún lugar y tú piensas en algo y lo comienzas a dar vuelta hasta que lo puedes transformar en una poesía o en un poema o a lo mejor en un pensamiento para poder escribir un libro? ¿Cómo lo haces tú? ¿Eso te da la contemplación? ¿Cómo lo haces? A mí me gusta la serie estadounidense. Ya. De Supernatural, es una de mis series favoritas, que también trata de demonios, de ángeles, monstruos básicamente. Ya. Entonces yo pienso que cuando veo una persona, ya que tengo mucha creencia en lo paranormal, yo digo, veo una persona en la calle y digo, quizás este tipo o tipa, o señora o señor, podría ser un demonio, un hombre lobo, un vampiro, un ángel. Oye, Isidora, dentro del grupo etario, o sea, dentro de tus compañeras, ¿conversan de estos temas o no? Sí, con una mi amiga, la ¿sí? Michelle Díaz. ¿Y qué es lo que conversan de esto? De repente, de todas estas acciones o situaciones paranormales y no les da susto, o conversan de del espíritu, conversan de esas cosas, ¿o no? Como usted sabe, y los de mi curso saben, y mis amigos también, fuera, saben que a mí me gustan un tipo de leyenda urbana que está mayoritariamente presente en internet, que son se llaman creepypastas, que básicamente son una noticia que va pasando de boca en boca y se vuelven una leyenda urbana, pero en internet, y por eso se llama creepypasta. Entonces, como a veces, no sé, tiramos chistes con los mismos creepypasta burlándonos, y eso me ha llevado a saber que podría, porque yo he investigado mucho de eso, cómo se manifiestan y cosas así. Ya. Entonces yo he pensado, creo que sí me han penado. ¿Sí? Sí. Una vez estaba, yo vivo cerca del Cerro La Ballena. Ya. O el Cerro San Sebastián, perdón. ¿San Sebastián se llama? San Sebastián, por ahí. Pero la mayoría de la gente lo conoce como el Cerro Ballena, porque tiene forma de ballena. Una vez iba volviendo del dentista en el auto con mi madre y mi hermana chica. Y yo de repente me fijé en un punto específico del cerro y vi una figura humanoide sin cara, como Slenderman. ¿Pero te asustaste o no? Quedé embobada. Así como, ¡oh! Hasta que se acabó, hasta que no lo vi más. ¿Eso fue un ratito? Fueron como unos 3 minutos, porque tuvimos que dar la vuelta y después se seguía viendo, entonces era como, ¡oh, Dios mío! Era complicado. Sí. Oye, Isidora, tú, como los chiquillos hablan del más allá, de qué hay después de la muerte, si sigue el espíritu, no sigue el espíritu, ¿cómo lo hablan los chiquillos? Dicen, ¿seguirá ese tipo vivo? O sea, ¿hay algo detrás de la muerte? ¿Podremos volver al mundo físico? Claramente los jóvenes usan sus palabras. ¿Ya? ¿Es así o no? No sé, depende de cómo hable uno. Pero mayoritariamente es como un miedo. Por ejemplo, con mi compañera, la Michelle, hablábamos de eso y algunos se acercaban a mí y me contaban experiencias o contaban que ellos no podían dormir. Y yo decía, no te preocupes, me traes chesal en tu cama y agua y tengas agua bendita, no te va a pasar nada. Ah, ya, eso es importante, ¿eh? Sí. Importante. Hay un tema que querías tú escuchar. Sí. ¿Te parece que lo podamos poner para que nuestro público también lo escuche? Sí. Lo vamos a ver. Y esta canción trata de una chica que trabaja en un restaurante que se llama Brandy. ¿Ya? Y es como un restaurante donde van puros marinos. ¿Ya? Y ahí creo que va a Cuéntanos empezar, nomás. Va a empezar. Es de clásica, de 1974. On a western bay, and it serves 100 ships a day. Lonely sailors pass the time away and talk about their homes. And there's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, Brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine. The sailors say, Brandy, you're a fine girl, you're a fine what girl. A good wife you would be. Such a fine girl. Yeah, your eyes could steal a sailor from the sea. Brandy wears a braided chain made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man. On a summer's day, bringing gifts from far away, but it made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. The sailor said, Brandy, you're a fine girl. You're a fine what girl. A good wife you would be. Such a fine but girl. My life, my love, and my lady is the sea. His eyes when he told his sailor's story. She could feel the ocean falling rise. She saw its raging glory. But he had always told the truth. Lord, he was an honest man. And Brandy does her best to understand. Good night. When the bars close down, Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, Brandy, you're a fine girl. You're a fine what girl. A good wife you would be. Such a fine but my girl. Life, my love, and my lady. Bien, estamos continuando con nuestro programa Conversando Educación. Hoy día estamos con Isidora, una niña que su deseo, su gusto es siempre escribir. Y en realidad tiene poemas bastante bonitos. Y en el colegio siempre lo hemos escuchado, ella los ha recitado. Tiene una profesora que le incentiva, que es la tía Mari, que es la encargada del CRA. Y que en definitiva está haciendo crecer ese gusto de la Isidora por la literatura, que es uno de los elementos importantes de expresión. Porque a través de la literatura tú también te expresas, Isidora, ¿verdad? Sí, porque yo, no es que la tía Mari siempre haya incentivado, yo desde chica, desde que iban quinto básico o cuarto, leía. Siempre era como un escape de lo que me pasaba a mí, porque yo sufrí de bullying 4 años, desde primero, no, desde más, sería desde la escuela de lenguaje. ¿Ya? Hasta cuarto básico. ¿Cómo era eso, Isidora? Yo nunca lloré en mi casa, nunca lloré, pero por mi color de piel, porque como yo soy morena, me deseaban que yo no me bañaba por mi pelo, que es muy ondulado, cosas así, básicamente por cualquier cosa. Y yo, un día en cuarto básico, como a finales de año, yo un día llego a mi casa y comienzo a llorar. Exploté ese día porque ya estaba tan cansada de que la gente me molestara. Y yo no les hacía nada. Yo nunca molesté a nadie en ese colegio. En mi curso, nada. Ni siquiera fuera del curso, hasta había un profesor que me, no sé, por decir así, discriminaba. Decía que los trabajos los hacía mi mamá. Obviamente, si habían cabros que llevaban trabajo y los tenían comprado. Y él les ponía el 7 igual y a mí me ponía una peor nota. Entonces, después cuando llegué al colegio, a la Estela, yo me sentí bien porque sabía que iba a escapar de esa situación. Es muy complicado, Isidora, cuando te molestan y tú no puedes... ¿O por qué no pueden ustedes decir que les molestan? ¿Les da vergüenza? ¿Les da miedo? ¿Qué es lo que pasa por ustedes? A mí no me daba vergüenza, me daba... ¿Te daba rabia? Me daba rabia porque yo no sabía cómo responderle. Me daba pena porque yo tenía esa idea. Esto es muy personal. Yo pensaba antes de que, por las cosas que me decían, yo pensaba que yo no debería haber nacido, pensaba yo. De verdad. ¿Tú lo pensabas? Sí, yo lo pensaba. Bueno, es una etapa que ya superé. Y para toda la gente que siente, o sea, hay acoso laboral o bullying, que debería decirlo porque le va a hacer bien. Y no sufrir por algo que digan los demás, porque yo creo en esa creencia de que todo el mundo es... Todos somos diferentes y únicos. Y únicos, exactamente. O sea que fue una experiencia súper negativa que tuviste tú desde primero hasta cuarto básico. Sí, o de más antes. Bueno. Era complicado. Pero, Javi, dale con eso, ¿sabes? ¿Cierto? Isidora, cuéntanos un poema, pues. A ver, recítanos un poema que tú tienes. Yo sé que lo tienes ahí en tu cuaderno. ¿Se te olvidan los poemas, Isidora, o no? A veces. Cuando tú lo escribes, después te cuesta recordarlo, por eso hay que escribirlo. Sí. ¿Sí? Sí. Este, el que voy a leer ahora, se llama Semifamiliares. ¿Ya? Y dice así. Acércate más al micrófono. Esto es para los que me aguantan y quieren, por muy semifamiliares que seamos, deben saber que los recuerdo. Esta semifamilia es mejor que la entera. Tú, semitío, va. Tú eres lo más cercano a un chico de mi edad que he conocido, amante de los dulces y juegos. Tú, semiabuelo, bueno con los retos eres, al igual que con las enseñanzas. Seguramente un amo del orden entre mis semitíos y padre, comillas para eso. Yeah. Mi crush, tú eres la persona que más me conoce, seguramente con tus bellos ojos y vos me atrapaste. Semiprimas, ustedes son tan locas como... su progenitor, única como los pandas rojos, de pensamientos sádicos. Ustedes mis cómplices siempre son. A los dos hermanos, tan violentos para compartir y únicos como el whisky de menta. Y a todos los semi, deben saber lo normales y peculiares que son. No tiene nada de malo, eso los hace únicos. Y ahí termina. Bonito, ¿se lo leíste a alguien tú o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos poemas tú estás escribiendo a veces, ponte tú, si te digo yo, en la semana? ¿Es regular o de repente te inspiras y lo haces? Es regular. Una vez, un día, un domingo, ¿ya? Yo escribí 3 poemas, terminaba uno, lo leía, escribía el otro, lo leía, escribía el otro. Después me dolió un montón la mano. ¿Y cómo te inspira, Isidora? Ese día me acuerdo que me sentía mal. Porque hice un poema triste, me acuerdo. ¿Sí? Porque había llorado porque me había acordado de mi abuela. ¿Ya? Una abuela muy... una persona muy querida. Y... no sé, me sentí mal. Pero cuando tú escribes un poema o cuando te llega ese deseo de escribir o la inspiración de escribir, Isidora, ¿es porque te ha pasado algo a ti en forma personal, sentimental? ¿Has tenido pena, alegría? ¿Son momentos especiales en los cuales tú comienzas a escribir? Sí, alegría, cuando me siento muy muy muy enamorada, cuando me siento triste también escribo. También pienso que llorar, no sé, ciertos días, hace bien, porque realmente todo el mundo tiene que llorar, no en exceso, porque eso hace mal, pero llorar, un poco la idea es no llorar, porque hay doctores que dicen que porque las lágrimas sirven para hidratar el ojo. Entonces ellos no sabían explicar por qué cuando el humano siente ciertas emociones las lágrimas aumentaban, que eso se convierte en llorar. Claro, se convierte la pena se convierte, bueno, también puedes llorar de alegría, ¿no? Sí. Hay gente que llora de alegría o puede llorar de pena, pero en este caso, por ejemplo, lo que a ti te sucede, lo que a ti te pasa, es algo súper súper significativo, en el sentido de que todos los niños no son como tú. Bueno, nadie es igual al otro, ¿no es cierto? Sí. Pero son pocos los niños que se dedican hoy día a desarrollar esa veta artística en la parte poética. Porque yo te conozco a ti, conozco dos o tres niños y no conozco más. ¿O hay más? No, que yo conozca no. Pero sí hay algunos que dibujan muy bien. Hay otros que cantan. Yo tengo una compañera, una amiga, Gabriela, que canta. Bueno, yo también canto. Ella canta muy bonito. De repente uno está conversando con ella y de repente se va a poner a cantar. Es que a ella le agrada el canto. Sí. O sea, le gustan las canciones, canta canciones de artistas chilenos. Isidora, ¿los adultos te entienden a ti? Mis papás a veces no. ¿Por qué no? No lo sé, porque como ellos crecieron en otra época, una época más cuadrada donde hablar de homosexualidad era muy raro. Cuando los niños Down, que tienen enfermedades, lo escondían. Porque ellos vivieron de otra manera de la que vivo yo. Entonces, que yo hable de ciertas cosas, no lo van a entender bien. Por ejemplo, cuando, no sé, antes de ayer, de repente me puse a hablar con mi madre. Yeah. Y nos pusimos a hablar de homosexualidad. ¿Ya? Yeah. Y se notaba que ella como que le sorprendía que... Y yo me sentiera a gusto con la persona, con la gente homosexual. Claro, hay gay loco, hay heterosexuales locos que son promiscuos y contagian SIDA y otras enfermedades. Pero es algo normal. Eso lo tomas tú desde el punto de vista normal. O sea, por eso que tú consideras entonces que de repente nosotros los adultos no comprendemos un poco a los jóvenes en su forma de actuar y de pensar. Yo podría decir que sí. Por ejemplo, hay muchas modas que el adolescente toma. Por ejemplo, el adulto no lo entiende. Típico, o como no entendemos, hay gente que no entiende la música que escuchan nuestros padres. O sea, la mayoría de nosotros no, a veces no escuchamos música que escuchan nuestros padres y quedamos como extrañados. Porque nosotros no crecimos cuando estaba esa música. Bueno, igual a mí me gusta el rock clásico, el pop, porque marca una historia, un periodo en el que vivieron nuestros padres. Y si ahora nosotros, la juventud, podemos marcar eso, lo encuentro algo increíble. Lo encuentra increíble. Yo creo que es interesante, o sea, la idea, ¿no es cierto? Es que Isidora, nosotros, tanto los jóvenes como nosotros ya los viejos, podamos vivir en un mundo en que nos ayudemos mutuamente, porque ustedes tienen la juventud, el deseo, el cambio. Sí. Y nosotros quizás los viejos tenemos un poco también el haber vivido un poco más a veces. Y a lo mejor una buena forma de juntarse tanto los viejos con los jóvenes es conversar. Y aparte de eso, ir solucionando los problemas. ¿Tú con los adultos has solucionado problemas de repente o no? Sí. ¿Sí? Sí. Con mi primo, que ya tiene 27 años, con mi mamá a veces, con mi tía abuela. No lo sé, es que no me gusta eso de marcar mucho el año en que nací o que no entiendo sus costumbres. Por ejemplo, mi tía abuela cuando hace... pastel de choclo le pone pasas. ¿Pasas? Sí, porque dice que cuando su papá hacía, él siempre le ponía pasas. Y cuando hacía su madre también. Y que era como una tradición. de la gente que de su época. Oye, Isidora, ¿qué cosa le dirías a tu curso hoy día? Si, suponte el caso que yo creo que te están escuchando tus amigas. Sí, ¿cierto? Que saben. ¿Qué le dirías a tu curso al octavo año A del Colegio Estela Segura? ¿Qué mensaje le darías tú de acá de la Radio Puente Alto? Que aunque no todos nos entendamos, aunque no todos tengamos los mismos gustos, aunque algunos pololean y otros no, somos uno de esos pocos cursos que cuando necesitamos algo lo hacemos todos unidos. Y eso es algo muy bonito, de que las compañeras sean amables cuando deben serlo y que defiendan sus puntos de vista. Es genial. O sea, esa es una de las cosas importantes del curso. ¿Cuál sería lo...? Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Todos, yo también las tengo. Obvio, yo también. No, ¿cierto?, soy perfecta. No somos perfectos, ¿verdad? Isidora, excepto los ángeles, que son casi perfectos. ¿Cuál sería lo negativo del octavo A? ¿Qué sería lo que tuvieran ustedes que mejorar? Que a veces somos, cuando no aburren las cosas, somos muy, o algunos son muy flojos. O sea, no quiero estar pelando no. A mi curso, pero también es verdad. Eso, que si hay un problema, se enojan por harto tiempo y después como que vuelven algunas personas. Como cualquier curso normal, yo creo. Ya, o sea, no hay, digamos, una diferenciación muy grande. No. Ahora, ¿te gusta vivir en Puente Alto? Sí. ¿Por qué? Porque pienso que esta comuna puede dejar de opacarse por Santiago. Porque siempre que hablan de... Nunca hablan de Puente Alto, siempre hablan de Santiago, de Viña, de grandes comunas. Entonces, cuando hablan de Santiago, no sé, yo quiero, como escribo poemas, tengo un sueño de ser de tener un premio Nobel, que es muy fantasioso, pero quiero yo, aunque hay muchas personas que quizás quieran, yo quiero que Puente Alto y todo lo bueno que tenemos destaque, aunque sea una vez, y opaquemos a Santiago a otras comunas. Me parece. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que es importante hoy día cuidar el medio ambiente? Sí, porque mucho tiempo o poco, como unos 1000 años ya, el planeta puede que se destruya. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de eso. O sea, es importante entonces. Importante. ¿Tú haces algo por cuidar el medio ambiente? Sí. ¿Qué es lo que haces, Isidora? En la sala, de repente, cuando tengo papeles que no ocupo y se salen las hojas de mi cuaderno, las reciclo. Luego, cuando voy al almuerzo, primero boto la bombilla en el basurero que se dice solo basura, boto la bombilla ahí, y la cajita de jugo lo boto en el Tetra Pak. Ah, me parece. Eso es una manera. Oye, siempre hago eso y siempre me dicen, Isidora, ¿qué estás haciendo? Yo estoy reciclando, estoy salvando mi planeta. ¿Qué te pasa? Así es. Y eso está más o menos en la conciencia de los chiquillos. Tú ves, tú que estás con ellos, porque de repente uno no se da cuenta de lo que están haciendo los chiquillos en sí, ¿no? Porque uno está alejado, no alejado físicamente, sino que desde la forma de pensar de los chiquillos. Pero tú te das cuenta de que los niños están tomando una actitud de reciclaje, cuesta mucho, ¿crees que eso va a mejorar? ¿Cómo lo ves tú eso? Por lo menos en mi curso no se ve mucho que reciclemos, pero sinceramente yo creo que podríamos ser más colaboradores con nuestro medio ambiente. Cuando vemos basura, por lo menos recogerla, porque hay algunas veces, y yo también lo he hecho, asumo que algunas veces lo hago, ya, y obviamente después me arrepiento, que veo un papel que yo no he botado y lo dejo ahí. O también hay veces que hago lo contrario, o sea, lo veo y lo boto o lo reciclo, ¿no? Depende. ¿Tú piensas que los niños son escuchados hoy día o no? ¿En qué sentido? Cuando opinan, cuando dan su parecer. ¿En mi curso? No, a nivel general, a nivel de país, en el mundo, en todos lados. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. En mi curso no hay muchos que opinen. Yo creo que les da vergüenza. O sea, la primera vez que yo salí, ¿ya? También me dio vergüenza porque, bueno, a uno le da vergüenza. ¿Por qué te abre la vergüenza como que las entraba a usted, eh? Oh, sí. Es que siempre pensamos, yo creo, que siempre pensamos que vamos a, no sé, enojar a alguien con lo que decimos, o que alguien va a estar en desacuerdo, el qué dirán, eso. Isidora, mira, estamos terminando el programa porque lo terminamos a las 6. Mira el reloj. Son las 6. Son las 6. ¿Tú crees que podríamos? Porque hoy día, tú sabes y viviste el tema de que no pudimos venir temprano a la radio porque estábamos solucionando un problema que era muy complejo en el colegio. Sí. Que no sabemos qué es, pero era un complejo. Claro. ¿Tú crees que podríamos venir otro día con otra compañera también? Si no buscamos otra compañera del octavo y pudiéramos hacer un programa, un poco, ¿sí?, de conversación de poema, un poco de lo que ustedes piensan, un poco de lo que ustedes quieren continuar estudiando, etcétera, etcétera. ¿Te parecería o no? Sí. Podría, no sé, no es por que ella sea mi amiga, podría invitar a la Michelle. ¿Ya? Porque la Michelle es la única, una de esas personas, de esas pocas personas que realmente me entienden y saben quién me gusta cuando, porque ella sabe. De repente hablo mucho de alguien y de repente me dice, ah, te gusta, y yo como, no me gusta. Sí, sí te gusta, y al final tengo que admitirlo. Isidora, ¿podríamos ahora, podrías tú despedir el programa ahora? No sé cómo un mensaje hacer eso. A tu amigo, a tu gente. Ah, sí, que unas compañeras que me pidieron saludos: la Catalina Figueroa, Macarena Jorquera, Catalina Segovia. Creo que ya lo dije. No, sí, no lo había dicho. Y hasta luego. Muchas gracias por escuchar lo poco que hablé, lo poco que hablamos con el tío Fernando, pero gracias. Vamos a hablar. Lo esperamos en para que su automóvil funcione como siempre soñó. Visítenos, somos Repuestos de Automóviles Clavero. Lo esperamos en Avenida Conchitoro, esquina Genaro Salinas. Tenemos repuestos, accesorios, lubricantes para autos americanos, europeos y japoneses. Venga, visítenos. Tenemos todo lo que usted necesita. Somos el número uno en repuestos. Somos Repuestos de Automóviles Clavero. Atención maestros y especialistas de la comuna. El servicio técnico autorizado Black & Decker de World lo espera en Avenida José Luis Co, 0401. Con el mejor servicio y atención de calidad. Tenemos herramientas, repuestos originales y una atención personalizada. Llámenos al 850-5843, 850-5843. Recuerde, visítenos. Somos Servicio Técnico Autorizado Black & Decker de World. Profesionales a su servicio.

muchos mares, unos quietos y tranquilos y otros mares azotados por un furioso vendaval. Sentirás la lejanía, el cansancio y la agonía, pero vuela pajarito y no te canses de volar. Si una noche tempestuosa, fatigado te encontrarás y el amor que tú buscaras no lo puedes ver jamás. Vuelve pronto pajarillo y en el mar de los olvidos tira al fin el cofrecito y si se pierde, ¿qué más da? Pajarillo, pajarillo, pajarillo, voló en un cofrecito de oro, se va mi vida y se da mi amor. Pajarillo, pajarillo, pajarillo, voló en un cofrecito de oro, te estás llevando mi corazón. Pajarillo, pajarillo. Ya está todo listo. Celebramos el Día del Padre en grande en la OK Club. Este domingo 18 de junio llegan los reales de Erasmo Manrique. Allá en la iglesia nos casaremos. Sí, desde el sur de Chile, Erasmo Manríquez, la ex voz de los Reales del Valle. Horizontes de Cerro Negro, Los Trigueños del Amor, Reflejo Ranchero, Lucero del Alba. Ah, y una gran sorpresa para todos los padres en su día, junto a la gran presentación de los Reales de Erasmo Manrique. Camino de la montaña y montado en mi burrito. La voz original de los Reales del Valle. José Luis Co. 0163. José Luis Co. 0163. Estacionamiento gratuito. Ya lo sabe. El Día del Padre en la OK Club. Junto a los Reales de Erasmo Manrique. Domingo 18 de junio. Desde las 16 horas 4 de la tarde. ¡No falte! Suban el volumen porque comienza Rutas de México acá en Radio Puente Alto 107.5 FM. Exactamente ya las 18 con 12 minutitos. Saludamos inmediatamente a nuestros queridos socios colaboradores. A ver quién está por aquí, vamos a ver. ¡Aló! ¡Aló, buenas tardes! Hola, ¿con quién tengo el gusto? Samuel Herrera Hijo. ¿Con quién? Samuel Herrera Hijo. ¡Samuelito! ¡Tanto tiempo, Samuelito! ¿Cómo estás, Lucerito? Bien, ¿y tú, Samuel? Mira, un poquito resfriado, pero bien, gracias a Dios. Es que es normal, oye, los fríos que hacen. Sí, pues, así que aquí estamos en Santiago. Jale, ¿y hasta cuándo, Samuel? Yo creo que no tengo vencimiento todavía. ¿Te echaron no. de allá? Algo parecido. ¿Algo parecido? Sí, andamos en eso. Oye, Samuelito, ¿saluditos para quién? Mira, hoy día quiero saludar a mi viejo. ¿A quién? Cuéntame. No, a dale. A mis viejitos quiero saludar hoy día. Ya. Por sus 44 años de matrimonio. ¡44 años de catrimonio, tu chiquillo! Exactamente, Lucero. 44 años. Así que los quiero saludar, que lo pasen bien, que el viejo mueva la cama harto nomás. ¿Nada? Que muerto el catre, lo que no hace el hijo. Así que desearle todas las felicidades del mundo a Lucerito. Oye, le voy a buscar un tema bonito, a dedicárselo. Sí, ¿te gusta? A mi hijita le gusta harto Adiós Chabela. Adiós, pero Chabela. Ahí, sí, pero ahí te dejo uno para ti, para que se lo dedique a ellos. Sí, también, pues mira, por se favor. Lo estoy buscando en este mismo momento para programárselo. Antes de leerla, saludar a nuestros amigos socios colaboradores, le vamos a programar el temita por esos 44, me dijiste. 44. 44 años. Sí, yo soy siete mesino. ¿Sí? Sí. Ah, me imagino. Mira, la voy a buscar al tiro aquí nomás para dedicársela a estos chiquillos, ¿ya? Y desearle que sigan cumpliendo, pero muchos, muchos años más. Un gusto saludarte, Lucerito, igual. Ahí ya te vamos a ir a visitar cualquiera de estos días. Ya, pues, amigo. ¿Ya? Un abrazo grande, que esté muy bien y saluda a los papitos. Y aquí le va el temita con harto cariño. Muchas gracias, Lucerito. Un abrazo. Besito. Chao, mijitos, chao. Que lo pasen bien. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores, porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo. Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones, que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte, porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Lindo saludo, 44 años poniéndole bueno. Oye, saludamos inmediatamente a nuestros queridos socios colaboradores, como es a Carnes Primavera y de Don Juanito. Un saludo para todos los maestros y para el maestro Andrés también. Saludamos a Idem Color con la señora Berta Becerra, a nuestros amigos de la Feria Libre, Almacén Baitiare, El Guaso Pipo y Pescadería Reinetita. Saludamos a Masa San Andrés con Don Víctor, a Funeraria Iván Martínez, a Reina de Copas, Botillería, a Espumas Mar y la señora Marianela Matus, ya distribuidora de baterías Divat. ¡Aló! Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Adivine, buen adivinador. A ver, deje bajar esto. A ver, hable un poquito, diga aló, aló. Aló, aló, aló. ¿Será Don Marito? Con él, pues, corazón. ¿Cómo está, guachito pelado? Aquí estoy, pues, guachita rica. ¿Está ahí con el perrito ahí entre medio? Sí. Es que me calienta la que te dije. ¡Te creo! ¡La boliviana! ¡Exactamente! ¿Por qué? Oiga la bonita abuela que tiene, adivina. Para que vea, pa. Oye, viejito, ¿por qué está ahí tan perdido? Porque estoy trabajando. ¿En qué estáis trabajando, viejito? Ahí en el podio, ¿no? Míralo. ¿Y te ha ido bien, viejito? ¿Y ganado harta luquita? Sí, gracias a Dios, todos me quieren ahí, así que me llevo bien con todos, entonces... Ahora que ganáis más platita, hasta la vieja te quiere más. Sí, ya no estoy mucho haciendo muebles, así que estamos en eso. Mira, estáis más dedicados a la otra pega. Qué bueno, pues, viejito. ¿Y queréis saludar a alguien en especial, aparte de la señora, sí, Lila? A mi señora, a la Camila, a la Patita, que es su mamita. ¿Ya? Y a todos los que nos conocen, y a todo el público en general, los radioescuchas. Ya, pues, ahí entonces le damos un saludo súper, súper grande para toda la gente que está escuchando ahí, al marito. Ya, pues, que tenga muchas bendiciones y por favor, la Elvira, si es que fuera usted. La Elvira, oye, si vienen los manantiales, ¿los va a ir a ver o no? Sí, pues. Para el 2 de julio, si ahí vamos a ver qué pasa con el tema de las primarias, si no lo cambiamos de fecha. Ya, pues. Ya, mi viejito. Ya, que le vaya bonito. ¡Chao! Viejo malo, malcatre. Mi Chabela, segunda vez la vi con disimulo. Mi amor es tuyo, si a ti lo quiere Dios, pero si a ti no te llenes de orgullo. Pensando en ella, al verla que se iba, y su recuerdo no se me olvidaría. Ella era dueña de todo mi cariño, mi Chabelita, dueña del alma mía. Chabelita, la prieta ingrata que yo tanto quería. Al despedirnos nos dimos un besito, porque en la vida jamás no volvería. La despedida se me hace que fue el lunes, porque el domingo todavía platicamos, y son recuerdos de dos enamorados, hoy mi Chabela que de mí te ha separado. Saludamos inmediatamente a nuestros queridos amigos de Funeraria Iván Martínez. Atención personalizada a las 24 horas. Convenios con INP, AFP, Fuerzas Armadas y Municipales. Atención directamente en sus locales y también a domicilio. Estamos ubicados ahí en Ernesto Alvear número 23, Concha y Toro 4151, Camilo Enríquez 2787, Puente Alto. Comuníquese con nosotros al 2245-47016. Las masas tienen que ser de Masa San Andrés. Ofrece masa de sopaipillas, empanadas, chaparritas, las empanadas de queso, pre-pizza, mayonesa, ketchup, mostaza, la vienesa, las papas pre-fritas y mucho más que le ofrece ahí Masa San Andrés. Todas sus consultas, sus pedidos, lo puede hacer al 22-851-6045. La mejor atención se la da Masa San Andrés, ahí en Santa Elena 264 y en Concha y Toro 3936, Metro Elisa Correa. Carnes Primavera de Don Juanito, le ofrece la cazuela, asado de tira, asado carnicero, molida corriente, molida especial, pollo entero, lomo liso, pulpa, vacuno, cerdo, además abarrotes, cecinas, productos lácteos, el pancito, todos los días lo encuentra en Carnes Primavera de Don Juanito, ahí en Luis Moreno, esquina Los Loros, en la Villa Primavera. Saludamos a Idem Color con la señora Berta Becerra. Recarga tu Cactrin con tintas alemanas. Impresión garantizada a bajo costo. Cactrin original y alternativo. Recarga de toners alternativos y originales. Mantención y limpieza de impresoras. Armados, ensamblados, kit de piezas, soporte técnico de computación, impresiones, fotocopias y más. Encuentra en Idem Color con la señora Berta Becerra. Horario de atención de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Los sábados de 10 a 14 horas. Sus consultas al 22-792-0649. Estamos ubicados en Irarrázaval 0143, acá en Puente Alto. El email idem-color@hotmail.com. Saludamos a Botillería Reina de Copas, el mejor surtido de licores, vinos y cerveza. Estamos de lunes a domingo, horario continuado, ahí en Avenida Independencia, número 27, local número 1. Espumas Marico, la señora Marianela Matus, espuma dimensionada y picada, algodón sintético, artículos de tapicería. Estamos en Eizaguirre, número 164, acá en Puente Alto. Haga sus consultas al 2244-52-520 o al celular 966-56-40-48. Distribuidora de baterías Divat, ofertas, calidad, buena atención. Encuentra en Distribuidora de Baterías Divat. Estamos ubicados en Sargento Menadier 0176 y en Sargento Menadier 0446. Sus consultas las puede hacer al 22-851-7407. Nuestra página www.divatchilebatería.com. Saludamos a la Feria Libre, como nos saludan Almacén Baitiare, tiene todas las ofertas, las promociones, calidad, todo en un solo lugar. Ofrece abarrotes, cereales, también le ofrece galletas, jugo, Super 8, yogures, pañales, confort, cloro, detergente, aceite, harina, azúcar, sopas, mucho, mucho más. El mini supermercado de la Feria Libre es Almacén Baitiare. Pescadería Reinetita ofrece a toda su clientela y la rica pescada, la reineta, también le ofrece jurel, salmón, jibia, sierra, atún, congrio, almejas, chorito, cholgas, machas, pinzas, maltón, surtido, piure y más. Se encuentra ahí en Pescadería Reinetita. Todos los productos frescos, certificados y confiables tiene ahí en Pescadería Reinetita. Y el guaso pipo, el buen tomate, la buena selga, solo lo tiene el rey de la Feria Libre, que es el Guaso Pipo. Las frutas, todas las verduras frescas son del Guaso Pipo. Le cuento que también le tiene miel, naranjas, melones, de todo. Si este cabrón tiene de todo, todo el año y todo fresquito. Ponga atención a la dirección. Los días martes, estos chiquillos están ubicados ahí en Domingo Tocornal con la Carol Ursúa. El día miércoles en Malebrán con Padre Hurtado. El día jueves en Maestro Palomo con San Francisco. El día viernes en Domingo Tocornal con la Carol Ursúa. El día sábado Miguel Ángel con Rimbao. Y el día domingo la Feria Libre está ubicada ahí en San Carlos con Agua Dulce. Ahí lo espera Almacén Baitiare, Pescadería Reinetita y el Guaso Pipo. el volumen. Ay, ay, ay, que me hacen reír estos viejitos. Su domingo es ranchero junto a ellos, los enamorados de la cumbia. Por primera vez nos visitan los cuates de la cumbia. También estará Mario Valencia con el chaparrito Lealtad Norteña, el gran Charro Capiro y por supuesto nuestros amigos los rancheros de Rapel también van a estar este domingo presente en OK Club. El number one del sonido Pepe Mix, quien habla Lucero del Alba, lo espera este domingo en OK Club y su domingo ranchero desde las 16 horitas hasta las 23:30 hora entrada, 3.000 pesitos y estacionamiento gratuito, ambiente familiar, atención a la mesa. Se formó el rumor, porque la fiesta muy pronto va a empezar y las parejas se deben de formar. Así que ya lo sabe, a pasarlo bien en OK Club y sus domingos rancheros junto a los enamorados de la cumbia, los rancheros de Rapé, los cuates de la cumbia, Lealtad Norteña, el Charro Capiro, Lucero del Alba y Pepe Mix este 11 de junio. Y este tema también lo pidió Marito, mira Elvira, estamos viendo el tema como les comentaba ayer de que hay primaria, vamos a ver si se puede hacer o no se puede hacer, y si se puede, los manantiales presentes este 2 de julio en OK Club y sus domingos rancheros. Así que espero que los pueda ir a ver Marito si está en el 2 de julio, si no vamos a cambiar la fecha. Pegadito, viene Juan Charrasqueado con ese temita, saludamos a nuestro querido Carlito, el viejo de los fletes que lo andan buscando. ¡Ay, que está asustado, Carlito! Tranquilo, Carlito, tranquilo. Eso te pasa por Califa. Suban el volumen. Este no es nada Juan Charrasqueado. Que viene pegadito es Juan Charrasqueado, pero para ti, Carlito, va a ser el Juan Churreteado. Cuando es cierto, nunca muere. triste desengaño. ¿O será porque tienes nuevo amante? Que me miras con un triste desengaño. Oye, antes de ir con el temita del Juan Churreteado, quiero saludar a mi amigo Gabriel Mecánico, que está escuchando junto al jefe, vaya, a don Gabriel. Un saludo grande para usted, don Gabriel. Pobre Mauri, tantas lucas que tenía y que tanto es prestar, nunca le pagaron y ahora tiene que trabajar a patronado. Yo que tú empiezo a cobrar. Así que... buena talla. Así que un abrazo grande, Mauri. Tú sé que te quiero un montón y mañana te espero ahí con los pastelitos ahí para compartir. Voy a cantar. Su buena bebida fruna. Y eso, pues también un saludo grande para don Manuel Navarro, que ayer después que lo saludamos, todo el tema... El bonito no escuchó y me estaba reclamando. Ah, usted te vas a acordar de mi cumpleaños que usted. Oh. Caballero, le dije, ayer lo saludé. Juan se llamaba y lo apodaban. Ya, vamos con el tema para el Carlito de los Fletes. Cuídate, Carlito, charrasqueado, porque te andan buscando ya de pirque, oye, te andan buscando, así que atento, Carlito el Churreteado. Voy a cantarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor. La triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba. En esos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corría el aviso. Cuídate con que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano se le echaron de a montón. Estoy borracho, les gritaba, y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero, y las palomas van volando al pedrego. Bonitos toros llevan hoy al coleadero. Qué buen caballo va montando el caporal. Ya las campanas del santuario están doblando. Todos los fieles se dirigen a rezar. Y por el cerro los rancheros van bajando. A un hombre muerto que lo llevan a enterrar. En una choza muy humilde llora un niño. Y las mujeres se aconsejan y se van. Pero su madre lo consuela con cariño. Mirando al cielo llora y reza por su Juan. Aquí termino de cantar este corrido de Juan Ranchero charrasqueado y burlado, que se creyó de las mujeres consentido, que fue borracho, parrandero y jugador. Ya está todo listo. Celebramos el Día del Padre en grande en la OK Club. Este domingo 18 de junio llegan los reales de Erasmo Manrique. Allá en la iglesia nos casaremos. Mi Dios ya sabe que nos queremos. Había un paro. Sí, desde el sur de Chile, Erasmo Manríquez, la ex voz de los Reales del Valle. Cada gaviota tiende su vuelo y abre sus alas para volar. Y junto a ellos, Horizontes de Cerro Negro, Los Trigueños del Amor, Reflejo Ranchero, Lucero del Alba. Ah, y una gran sorpresa para todos los padres en su día, junto a la gran presentación de los Reales de Erasmo Manrique. Camino de la montaña y montado mi burrito. La voz original de los Reales del Valle. José Luis Co. 0163. José Luis Co. 0163. Estacionamiento gratuito. Ya lo sabe. El Día del Padre en la OK Club. Junto a los Reales de Erasmo Manrique. Domingo 18 de junio. Desde las 16 horas 4 de la tarde. ¡No falte! Ay, ay, ay, que me reí hoy día. Ahí me mandaron un mensaje porque le quieren, se quieren fletear al viejo los fletes. Ay, ¿por qué le quieren, lo andan buscando al viejo de los fletes? ¿Por qué, po? ¿Te gusta la pata chancho, maricón? A bailar, señores, con el mariachi Urizur. El señor está loco. El loquero. Oye, un saludo súper especial para los chiquillos ahí de Renacer Ranchero, que hace poquito rato terminaron de grabar su nueva producción. Esperando que sea todo un éxito, así que sigan los éxitos, chiquillos de Renacer Ranchero. Ahí en voz del amigo Roberto. Ahí va a ir a celebrar. Porque yo en este mundo no sé lo que es amor. Tú tienes ilusiones que yo te estoy queriendo. Mi corazón por dentro de ti se va sonriendo. Yo soy un bandolero, no quiero tus amores, tampoco tus caricias para poder vivir. bonita y quieras enterarme, tampoco tus caricias me podrán Recuerde visitar la Feria Libre El Guaso, Pipa, Almacén, Baitier y Pescadería Reinetita. Los días martes, ahí en domingo, Toco Hornal con la Carol Úrsua. El miércoles en Malebrán con Padre Hurtado. El día jueves, Maestro Palomo con San Francisco. El día viernes, domingo, Toco Hornal con la Carol Úrsua. El sábado, Miguel Ángel con Rimbao. El día domingo, en San Carlos con Agua Dulce. Distribuidora de baterías Divat, que lo espera en Sargento Menadier 0176 y Sargento Menadier 0446. Espumas Mari de la señora Marianela Matus, ubicada ahí en Izaguirre, número 164, Puente Alto. Botillería Reina de Copas, ahí en Avenida Independencia, número 27, local número 1. Idem Color de la señora Berta Becerra, ubicada ahí en Irarrázaval 0143, en la comuna de Puente Alto. Carnes Primavera de Don Juanito, en Luis Moreno, esquina Los Loros, en la Villa Primavera. Las masas son ricas y son de Masa San Andrés, Santa Elena 264 y en Concha y Toro 3936, Metro Elisa Correa. Funeraria Iván Martínez. Lo espera en Ernesto Alvear, número 23, Concha y Toro, 4151, Camilo Enríquez, 2787, Puente Alto. Suban el volumen. Suban el volumen. Fue difícil entender que ya no me querías. Qué gran error haberme entregado tanto a ti. Te puede importar, ya lo nuestro pasó, me rompiste. Radio Puente Alto. Ya sabéis, lo esperamos para este domingo 11 de junio. Hay un OK Club y sus domingos rancheros junto a esta gran parrilla de artistas como son los Enamorados de la Cumbia, Lealtad Norteña. También presente se hacen los rancheros de Rapel. Por primera vez en OK Club y sus domingos rancheros, los Cuates de la Cumbia. El gran Charro Capiro, Lucero del Alba y Pepe Mix. ...16 horitas hasta las 23:30... ahora con toda la música en vivo. Para mí eres una peste. ¿Aló? ¿Aló, Lucerito? ¿Sí? ¿Quién? Orlando. ¿Cómo está, Orlando? Bien, ya salí de la casa. Estoy en la casa. ¿Estás en la casa? Sí, salí a jugar. ¿Estás contento? Feliz. ¿Estás feliz? Estoy feliz. ¿Cuántos años estuviste en la torre? 7 años. Chuta, pero ¿y echáis de menos a los cabros de la Torre 3 o no? No, eso es el caso. Igual que acá, en el caso de la Cicicita, entonces yo voy a lo mejor que estoy en la casa. Oye, te felicito, pórtate bien ahora, po. No, claro, lo único que quiero es el de usted. ¡Ah, mierda! ¿Por qué se han visto en eso, po? Oye. Pero, no, no, no. Oye, pero tenís tu familia, te estás esperando, cuéntame un poquito. Sí, pues sí, está mi hermana, mi mamá, está todo. Qué bueno, un abrazo grande, pórtate bien nomás, rehace tu vida, así que ponele bueno, va adelante nomás, pues. Sí, pues. ¿Ya? De repente me voy a ir a ver. ¿Qué? De repente voy a ir a verla. Ya, pues. Oye, ¿te portáis mal? ¿Te mandado de una pura patada a la Torre 3 de nuevo? No, que yo no tengo que casarme. ¿Estás a casar? Sí, quiero casarme con su hija. ¡Ah, shush! ¡Ah, ya! Oye, ¿querés pedir algún temita en especial que te guste? Los rojos, los rojos. Ya, pues, ahí lo vamos a estar. ¿Las rosas? No, las rosas no notan. Ah, ya. Algo te entendí. ¿Qué es eso? Mira. Mira, te entendí que me dijiste. Ah, espérate, que me están ahí mandando un mensaje. Espérate, esto me dijiste, ¿no? Espérate, que aquí te dejaron un mensaje también, Pornaldo. No. Mira, espérate. Sí. ¿Te gusta la pata chancho, maricón? No pasa nada. ¿No pasa nada? ¡Chancho, maricón! No. Ya, las rejas no matan, ¿quieres escuchar? Sí, eso. Ya, Arnaldo. No, espérame. Hola, ¿aló? Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, ¿con quién hablo? Usted habla con Lucero, de Radio Puente Alto. Ay, ¿cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Con Lucrecia, soy la hermana de Armando. Oye, que el Armando se porte bien ahora, ¿eh? Sí, siempre se porta bien, él es un amor. Porque si se porta mal, de nuevo de una patada, a la Torre 3 de nuevo. Bueno. Así que ahí, téngalo cortito nomás. Sí, no se preocupe. ¿Qué le dice? Ahora se va a ir a casar con la hija. Ah, que ahora se va a ir a casar con la hija, dijo. Ah, ¿la hija suya? Sí, yo de una pura pata te mando a la Torre 6. Ya, Arnaldo, bueno. Besito, cuídate, ahí te programo el tema. No, gracias. Chao, pórtate bien y te felicito. Gracias. Chao, chao. Tenés que aprovechar esta oportunidad que te está dando la vida nuevamente, Arnaldo. Mire, salió, él estuvo privado de libertad todo año, mandaba cartitas, siempre presente estos chiquillos y bueno, desearte nomás que hay para adelante y haciendo las cosas bien, pues, Arnaldo. No te estoy mandando ninguna cara. Así que aprovecho a saludar también a los cabros ahí, a todos los de la Torre 3 que siempre nos escuchan. Un beso grande, chiquillos. Oh, qué lindo tema este. ¿Cuándo estuvimos hablando con el Jaime antes de ayer? Saludando a toda la gente que escucha Radio Puente Alto. Y aquí llega este hermoso tema. Un saludito grande a mi querida Joanita, que está escuchando también. Besito, querida Joanita, hermanita linda, preciosa. Ya que llega este lindo tema. Los rancheros de Río Maule, ni tú, ni yo. Yo me vuelvo para hacerte bailar y directo a tu corazón, mi vida. Al ritmo de los rancheros de Río Maule, primo. Bajo el sello Tequila Record. Así nomás. ¡Ay! Ni tú, ni yo. Con sentimiento, bailalo. Ay, amor. Lo nuestro va a empezar, no es de novelas ni de Romeo muriendo por Julietas. Ni haremos de los Tori la secuela, ni somos de este circo marionetas. Lo nuestro tiene un poco de desquite y no comparte fines de semanas. Lo nuestro se cocina al escondite y se sirve a dos sobre la cama. Por hoy déjame ser tu hombre perfecto, mientras que te aparece el indicado. Para casarte busco un arquitecto, para hacer el amor un desalmado. Lo nuestro no pregunta por futuros. Jamás sé que yo me fui con equipaje.

lo sabe. El Día del Padre en la OK Club, junto a los reales de Erasmo Manríquez. Domingo 18 de junio, desde las 16 horas 4 de la tarde. ¡No falte! ...19:22. Hoy un saludo grande, grande para la vieja chica que mañana se va a Pichilemu. Ahora se estaba bañando. ¿Para qué te bañás si hace frío, vieja? Te lean tu mil, la verija. Que te vaya súper, súper bien, viejita, que tengáis un excelente viaje y te quiero un montón, Saludos para nuestro amigo y mi querido amigo, el Chagui. Dice, hola Lucero, ¿cómo están los domingos? Yo tratando de recuperarme luego para ir a bailar. Coloca el tema, tú sabes, para la Pati, un viejo recuerdo. Hoy sí, está operadito el Chagui. La verdad que se fue a cortar su órgano. ¡A bailar, señores! A este sí le gustan las patas de chancho. ¡Suscríbete al canal! Suban el volumen. ¡Uy! Llega este domingo, que clave su domingo ranchero, los rancheros de Rapel, junto a los enamorados de la cumbia por primera vez, los cuates de la cumbia, Lealtad Norteña, el Charro Capiro, Lucero del Alba, Pepe Mix. La entradita, 3 luquitas, comenzamos las 16 horitas hasta las 23:30 horas. José Luis Co, 0163, a media cuadra de la Plaza de Puente Alto. Estacionamiento gratuito, ambiente familiar, atención a la mesa. Y no olvidar que el próximo domingo 18 de junio, celebrando a todos los papitos, papacitos, guayitos ricos, vamos a tener a, desde Talca, llega la voz original de los Reales del Valle, los Reales de Erasmo Manríquez. Punto Reflejo Ranchero, los Trigueños del Amor, Horizonte de Cerro Negro, Lucero del Alba, Pepe Mix. Y una gran sorpresa para los papitos, le vamos a llevar una cochina. Ojalá no te den jugo, pues, Carlito. Te salió media celosa la novia. Pronto va a empezar y las parejas se deben de formar. Lista la maraca, pronto sonará. Lista la guitarra, pronto trinará. Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona. Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona. Pero baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona. Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona. Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona. Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona. Pero baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona. Baila, baila, roncona. Suban el volumen. ¡Vamos, Luchito! ¡Este orgullo! Sabes bien que no descansaré hasta verte a mis pies, y esto dalo por hecho. Confiado donde fui a caer.

19 minutos nos separan ya de las 20 horas. Recuerde la línea telefónica 22872-7871. 22872-7871. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta, y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro idilio las pencas hablan. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginaste que si la veía, pa' ti sería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguey sabía lo que curaste en nuestra noche, que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres. Suban el volumen. Eso. Y a mover la silicona. Para ti, mi amor. Qué linda que ya viene moviendo caderita, mueve pa' allá y pa' acá. Si vieras cuando baila esa mansa figura dejándola embarrada. Si mal no recuerdo, hace poquito tiempo pecho no tenía. Con unos cuantos pesos aquí se compra huevo, decía mi papá. Mueve la silicona negra, muévela, muévela. Al ritmo del canario negra, muévela, muévela. Mueve la silicona negra, muévela, muévela. Al ritmo del canario negra, muévela, muévela. Y dice, para ti ricura, ¿cómo la mueve? Eso. Si mal no lo recuerdo, hace poquito tiempo pecho no tenía nada. Aquí se compran huevos, decía mi papá. Acudió un cirujano, quiere echar una mano y ahora está bien parada. Se para donde quiera, moviendo las caderas, haciendo suspirar. Mueve la silicona negra, muévela, muévela. Al ritmo del canario negra, muévela, muévela. Mueve la silicona negra.

Ya, y me despido, pero no sin antes saludar. Está hablando con la Joanita. Y bueno, la Joanita tiene dos bebés, una de 14 y otra más chiquitita, que es la Delita. Estaban jugando ahí las niñas y de repente parece que la abuela se enojó y le dijo: ¡Salgan de aquí, mierda! Hoy la abuela amorosa. ¡Qué ternura de abuela! Yo creo que a esa señora le hace falta. Así nomás, me retiro. Será hasta mañana, si Dios así lo quiere. 18 horas, como siempre, con su programa Rutas de México de Radio Puente Alto. 107.5 FM. 18 horas, ya sabe, su programa Rutas de México en Radio Puente Alto. Despido a nuestros socios colaboradores, como es Idem Color con la señora Berta Becerra, a distribuidora de baterías Divar, a Botillería Reina de Copas Espumas Mari, de la señora Marianela Matus, funeraria Iván Martínez, a Masa San Andrés. Despedimos también a Carnes Primavera con Don Juanito y a los amigos de la Feria Libre, el Guaso Pipo, Almacén Baitiare y Pescadería Reinetita. Estos chiquillos mañana lo esperan ahí en la Feria Libre de Domingo Tocornal con la Carol Ursúa. Besitos, que estén todos bien, abríguense para que no se le enfríe la. Chao. Me dice mi mamá que yo soy muy traviesa, que yo nomás le doy dolores de cabeza, que ya no me soportan, que no haya ni qué hacer, que está desesperada, que quisiera hasta correr. Ella sabe muy bien que yo la quiero mucho, que es la consentida, que su hijita querida, que quiero a mi papá, también a mis hermanos, y que mis travesuras son siempre sin malicia. Una mi hermanita, no más porque saqué puros 5 en la escuela. Que yo soy muy traviesa, me dice mi papá, y que si yo no estudio, él me va a castigar. Yo vi tan enojado, puse a llorar, vine a la calle salvo, ya no me deja jugar. No más porque tiré el estéreo de la mesa, no más porque tiré la tele del ropero, no más porque rompí el cristal de la vitrina, no más porque quemé el horno en la cocina, no más porque quemé con la plancha una camisa, porque rompí en la sala una maceta, no más porque tiré de su cuna a mi hermanita, no más porque saqué puros 5 en la escuela.